en Panamá. Con el anuncio de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, surgen opiniones sobre el futuro del canal de Panamá. Mientras especialistas en comercio señalan que esta obra debe expandirse, otras aseguran que lo que se debe hacer es mantener su nivel de competitividad. El comunicador Pallín Atencio elaboró una nota al respecto. Tenemos que el canal interoceánico por Nicaragua es un hecho y su construcción comenzaría en diciembre del próximo año, para estar parcialmente construido en el 2019, según las estimaciones del gobierno nicaragüense. Por lo que el canal de Panamá debe seguir su expansión, así lo considera Carlos Ernesto González de la Lastra. González de la Lastra asegura que hay que construir el cuarto juego de esclusas y añade que al construir el tercero ya se tiene la mitad del cuarto, dado que se tiene parte de la estructura necesaria. De la Lastra detalló que una empresa de origen japonés está encargando barcos enormes para lo antes mencionado, y China quiere tener un canal por unos 100 años. Que tenemos que hacer ya el cuarto juego de esclusa. O sea, en este momento, al construir el tercer juego de esclusa, hemos hecho la mitad del cuarto juego de esclusa, porque la pared que comunica se hizo con las especificaciones para ahí poner el cuarto juego de esclusa. Mitsubishi está ordenando 200 barcos enormes, gaseros, para agarrar el gas del Golfo de México hacia el Japón. Y obviamente el nivel de el tamaño sobrepasa el del tercer juego de esclusa. Así que los estudios hechos por norteamericanos de que hay una posibilidad de desarrollo comercial es cierto. Y obviamente hay una posición estratégica de China de tener un canal por 100 años en las condiciones en que está el contrato. Para Domingo Latorraca, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de la República de Panamá, es un proyecto complejo y poco probable, considerando los estudios, los retos tecnológicos y de recurso humano que involucra esta obra, tomando en cuenta nuestra experiencia de 100 años de operación. Latorraca señaló que Panamá ya compite y lo que tiene que hacer es asegurar el nivel altísimo de competitividad para que el canal siga siendo un jugador importante en el movimiento de carga. Panamá, de hecho, ya compite y lo que tiene que hacer es asegurarse de mantener el nivel de altísimo de competitividad que tiene para efectos de que el canal continúe siendo un jugador importante en el movimiento de carga a través del mundo. El gobierno de Nicaragua y miembros de la Comisión Especial del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua presentaron la ruta definitiva de la mega obra que atravesará el territorio nicaragüense de este a oeste. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.